Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la emisora municipal Radio Ubrique, como todas las tardes, en el 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a hablar de otro ubriqueño que consigue un título supralocal. Nos referimos en este caso al deporte de la pesca deportiva en Agua Dulce, donde José Antonio Favero conseguía el pasado domingo hacerse con el título provincial en el campeonato que se disputaba en el lago de Arcos. Un campeonato que se ha disputado en dos jornadas, en dos mangas. La primera de ellas tuvo lugar el 17 de septiembre en el mismo escenario, en el lago de Arcos, y esta segunda pues es pasado domingo, día 22 de octubre. En ambas, José Antonio Favero conseguía un 1 de zona en su sector. Ha sido el más regular, el único capaz de conseguir dos unos de zona, y eso le ha llevado obviamente a llevarse el título provincial, imponiéndose en la clasificación a cuatro paisanos: a Álvaro Rodríguez Soto, del club Entre Amigos, que quedaba en segunda posición y subcampeón provincial; a Jesús Sánchez Fernández, del club ubriqueño de pesca deportiva, al igual que José Antonio Favero; a José Delgado García y José Manuel Zapata. Los cinco primeros puestos de la clasificación provincial han estado ocupados, por lo tanto, por pescadores ubriqueños. Enseguida vamos a hablar un poco más sobre lo que ha sido este campeonato provincial y cómo se presentan las próximas citas, sobre todo para los componentes del club ubriqueño de pesca deportiva. Además de eso, hoy vamos a hablar de fútbol sala. El pasado sábado se disputaba la finalísima de la décima edición del trofeo Peña Sevillista de Ubrique de fútbol sala, el primer título de la temporada, y que ha ido a parar a las vitrinas del Estudiantes, que ganaba en la final a Zulema por 5-2. El marcador parece algo abultado, pero el partido fue más igualado de lo que refleja este resultado, aunque Estudiantes llegó a estar con un 3-0 a su favor. A falta pues prácticamente de 3, 4, 5 minutos, el marcador reflejaba un 3-2 y un Zulema que iba lanzado a por el empate. Arriesgó con el portero jugador, con ello consiguió, como decimos, quedarse a las puertas del empate, pero eso mismo le condenó ya en el último minuto, que fue cuando Estudiantes terminó de sentenciar el choque con el 4-2. A unos 55 segundos del final, y el 5-2 ya sobre la bocina final, sobre el pitido final del partido. Zulema volvía a una nueva final. La verdad es que el equipo grazalemeño se ha postulado en estos últimos años como uno de los mejores conjuntos en este trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique, y Estudiantes que logra pues ese primer título de la temporada. Ahora tiene todo el curso por delante, porque precisamente este fin de semana arranca la competición liguera, primera jornada de la liga, de la remozada liga, de la remodelada liga, que contará esta temporada, como saben, con tan solo dos categorías: primera división y división de honor. Ha habido una reducción de equipos a principio de curso y bueno, pues eso dio pie a que la asamblea del Comité Local de Fútbol Sala optara este año sí ya por hacer dos categorías y no tres, en las que pues iba a haber un menor número de conjuntos que compitieran entre sí. De los que ya anunciamos que estaría compuesta la categoría, hay que sumarle dos retiradas más justo antes de la disputa de este trofeo Peña Sevillista, como es el Marca y cómo es el equipo de Autoescuela Celia, que pues tristemente cerraban su etapa en la competición local de fútbol sala de Ubrique, y lo han hecho como equipos de división de honor, habiendo mantenido en la categoría y pues dejando atrás un currículum que más de un equipo de nuestra localidad ya quisiera para sí. Pues estos son los asuntos que vamos a tratar fundamentalmente en la jornada de hoy. También quisiéramos recordar que para este fin de semana, para el domingo, la Asociación Local de Fútbol organiza una nueva jornada de partidos amistosos. En total, parece ser que esta temporada van a contar con 9 equipos. Uno de ellos es foráneo, el Benoham,

El Grupo de Empresas Invercumbre te invita a participar en el Premio Académico Familias Valle de Piña, Invercumbre 2017. Aún está vigente el plazo para concurrir en la modalidad de estudiantes universitarios de posgrado. Si has concluido tu formación en los dos años anteriores a octubre del 2017 y estás matriculado o cursas en la actualidad estudios de posgrado, puedes optar a los 12.000 euros de premio único. Para participar, recoge tu solicitud acudiendo a las oficinas de Invercumbre o al Hotel Ocurris. El plazo permanecerá abierto durante todo el mes de octubre. Un jurado especializado, ajeno a la organización, valorará bajo criterios académicos, reconociendo además la vinculación al sector de la marroquinería de los estudios a realizar, así como la relación laboral de los propios candidatos o sus familiares con el Grupo de Empresas Invercumbre. El fallo del jurado se dará a conocer a principios de diciembre. En este mismo mes y mediante acto público tendrá lugar la entrega de los premios para los ganadores en la modalidad de graduado universitario y de bachillerato, fallada el pasado mes de julio. Premio Académico Familias Valle de Piña, Invercumbre 2017. Cuentan las lenguas antiguas. Bar Peña Sevillista en Paseo del Prado ofrece también menús el día de martes a viernes. Primer plato, segundo plato y postres, sin incluir bebidas, por tan solo 6 euros. Además, pueden disfrutar de nuestras típicas patatas asadas. Recuerden, en Bar Peña Sevillista, ahora también menús del día muy económicos. Y 46 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos en la actualidad local, en el repaso a ese fin de semana que, bueno, en ciertas modalidades deportivas ha sido exitoso y, por lo tanto, tenemos que centrarnos en ello. Uno de esa cita ha sido el Campeonato Provincial de Pesca Deportiva y, por cierto, que nos comenta un oyente que hemos señalado antes que José Antonio Favero se llevaba el título provincial por delante de otro ubriqueño, Álvaro Rodríguez Soto. Esa es la información que nos da la Federación Provincial de Pesca Deportiva, y nos dicen que no es Álvaro Rodríguez Soto, sino Álvaro González Soto. Pues ahí queda ese apunte, pero insistimos, es la información que o el nombre que aparece que nos da la Federación Gaditana de Pesca Deportiva. Vamos a hablar, por lo tanto, de ese campeonato provincial que se desarrolló en dos jornadas, en dos mangas, en el lago de Arcos, con el flamante campeón provincial de pesca deportiva en agua dulce, con José Antonio Favero, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por esa consecución del título provincial y un año más podemos presumir los ubriqueños de que la pesca de ubrique, los pescadores ubriqueños vuelven a dominar el campeonato provincial, los cinco primeros puestos para pescadores de ubrique. Y digo yo que no por ser habitual, porque nos estamos mal acostumbrando, le resta mérito a la cosa, ¿no? Bueno, el mérito no le resta, siempre hay una buena cantera de pescadores en ubrique. Y bueno, como realmente la pesca al nivel que se está poniendo y dada la crisis económica que llevamos viviendo, pues bueno, la verdad que esto cada vez va viendo menos gente y bueno, y cada vez pues cuesta más trabajo ir a un campeonato, y en fin, pero bueno, no quita los méritos de que bueno, que siempre la cantera de ubrique, y bueno, el club ubriqueño siempre tiene muy buenos pescadores, de hecho, bueno, todo el digamos de la zona de Cádiz que quiere estar a un alto nivel, quiere competir, pues evidentemente se suele apuntar al club briqueño. Pues normalmente todos los años tenemos alguna que otra incorporación. Este año pues hemos tenido dos incorporaciones, uno Sala de Arco, otro de Aquilu Brique, que están en otros clubes, y bueno, y cuando buscan bastante, no es desprestigiado de más clubes, sino que bueno, sí, que es verdad que en el club pues cualquier manga social, por muy bueno que sea, pues puede quedar el último tranquilamente, porque la verdad que el alto nivel que hay de pescadores pues es muy exigente. Y los hechos lo confirman, como estamos diciendo, porque sí. De los 7, 8, 9, 10 años para acá, todos los campeones provinciales son ubriqueños, ¿no? O al menos del club ubriqueño de pesca deportiva. Sí, bueno, sí, todos los años, bueno, esto es que dos mangas, y bueno, también aunque sea dos mangas, si fuera tres todavía sería más selectivo, o sea, mientras más mangas, evidentemente más selectivo. La verdad que sí, pues que los últimos años, pues bueno, nosotros no paramos de... tanto a nivel de agua dulce como a nivel de corseo, pues bueno, ahí están los logros conseguidos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel regional, y bueno, nos sentimos dichosos en ese aspecto de que el club pues tiene buenos pescadores y seguimos apostando porque sigue así. La verdad es que... nos vamos quedando poco a poco sin cantera, esto cada vez es más complicado, como he vuelto a decir anteriormente, y bueno, el que le gusta y le gusta la competición y quiere pescar, pues bueno, pues realmente es complicado, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, hoy en día un equipo de pesca vale mucho dinero y claro, y el problema es que no tiene motivaciones como en otros deportes. Ni económica ni de ninguna otra forma. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos. Yo la verdad que a mí me ha costado, yo he sido dos veces campeón provincial, la otra vez fui en el 2009, y me ha costado 8 años volver a ser campeón otra vez provincial. O sea que a nivel de Cádiz es bastante fuerte. Que no es nada fácil, desde luego. Y bueno, y prácticamente, al menos este año y en los años anteriores, la lucha por el título provincial ha sido casi un concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva, y además han sido campeonatos muy emocionantes y que se han decidido casi al final, ¿no? Sí, no, date cuenta que en dos mangas se decide. Como hay dos sectores, date cuenta que la primera manga, pues... en la primera manga, como estamos repartidos del club, date cuenta, si ha habido 13 participantes y vamos 4 de pescadores del club briqueño, 3 pescadores del club entre amigos, pues date cuenta que el 50% de los pescadores son de Ubrique. El resto de las poblaciones, hay algunas poblaciones que no han querido presentar pescadores, hay otros que esto es como todo, cuando se ven el nivel que hay, pues bueno, dicen, bueno... yo para qué necesidad tengo de hacer una inversión si realmente está complicado. Y luego no eso, sino que luego tienes que asistir a un campeonato de Andalucía, en el cual, pues claro, para ir a este campeonato, yo como lo digo, si yo para ir y pasarme no voy, yo necesito después ir al escenario, ir 2 o 3 veces a estacionarlo. Y hay veces que te coge a 100 kilómetros y hay veces que te coge a 450 kilómetros. Claro. Y entonces, claro, la inversión no te puede ir en el día y volver, sino tienes que ir un fin de semana. Y bueno, y ya como te he vuelto a decir, esto es un deporte que es amateur, que no está tan bien visto como fútbol, como fútbol sala o como otro deporte, pero que el coste es bastante elevado, pero bueno, es un deporte. Todo el mundo piensa que está allí sentado un rato esperando ver a venir, y no es solo eso, porque, bueno, yo... la verdad que estoy contento por haber sido campeón y contento porque en un mismo puesto que me ha tocado 2 veces no es el mejor puesto de la zona. Claro. Lo he defendido luchando por él y la primera manga salieron 11 peces y pesaron 12 kilos y pico. Y la segunda manga después de este domingo, pues salieron 3 peces. Y los demás, hubo una unidad, hubo 2 peces y los demás fueron un pena más. Y el puesto no era el mejor ni era una punta. Pero bueno. He visto la situación de cómo han estado los peces, cómo han comido, y bueno, las 2 veces he ido, la verdad que ha sido provincial que he ido no he ido tan motivado como en otros provinciales, porque bueno, tampoco está uno motivado, está uno pensando en otras cosas y no está siempre lo mismo, pero bueno, la verdad que ha salido bien. Cuando menos te lo esperas, cuando menos sale, cuando más lo trabajas, te llevas de sesiones, ya me ha pasado en algún regional. Trabajarlo muy bien y hacer un puesto con la primera mano, y la segunda le toca un puesto malo, donde tienes en el fondo algo, lo tienes piedra, y la verdad que dices, joder, todo lo que he luchado, todo lo que he trabajado, se ha ido en cuestión de 2 horas. Pero bueno, esto es así. Hay que tener hasta suerte en ese sorteo, y es lo que te íbamos a comentar, la curiosidad de que... Yo siempre digo que en un campeonato el 50% del pescador y el otro 50% también necesita que el que te acompañe a hacerte un poco en el sorteo. Que era la curiosidad que habíamos observado en este campeonato provincial, y ya tú lo has comentado, el hecho de que tuviste que pelear las dos mangas en el mismo sector, ¿no? Sí, en el mismo sector, y me tocó el mismo puesto. Encima de todo. Y además, es un puesto que ya lo conozco, porque claro, son muchas veces que voy allí, y es un puesto de los más malos que hay, o sea, es un puesto que tiene un fondo muy regular, y que bueno, y que a la izquierda hay puesto más bueno, y que la pesca está siempre comiendo en la zona de abajo y no está en la zona de arriba. Otra cosa es que luego por la idiosincrasia de sorteo de ese puro, ¿qué puede ser? Pues que los que han hecho uno te toquen en tu sector y tú puedas luchar directamente con ellos. Otra cosa es que esté en otro sector, entonces es más complicado, pero cuando están en tu sector, pues puedes luchar contra ellos. Precisamente... Sí, José Antonio, te decía que precisamente lo que ocurrió en la segunda manga, porque recordemos, en la primera, los dos que lograsteis el uno de zona fueron Jesús Sánchez y tú, que coincidisteis en esta segunda manga en el mismo sector, ¿no? Claro. Y los dos coincidieron en el otro sector. Entonces, digamos que es una lucha cuerpo a cuerpo en el mismo sector. Intentar como quedar mejor que el otro, porque lo tienes directamente en el sector y puede... Otra cosa es que estén en el otro sector y no puedes evitar de que haga el uno. En este caso sí, porque estaba en el mismo sector, ya te digo, tampoco es porque estábamos hablando de que él tuvo los peces, pero los perdió, y yo tuve la suerte de que tres que tuve enganchados los saqué, él los tuvo y los perdió, pero yo no los perdí, entonces también va un poco de suerte pues en el montaje de cómo van las líneas, los tipos de anzuelos, o sea, todo eso influye, ¿no? Que no es que estás allí sentado esperando que hay que estudiar muchas veces que la relación goma, hilo, anzuelo para que no pierdan los peces. Porque han sido... Pues ya te digo que te llevo tres concursos en el cual, pues mira, todo lo que he enganchado, todo lo que me ha picado, está con él y ha salido. No he perdido ningún pez, ninguno, tanto en un social que volví hace en el mismo sector que hicimos la semana anterior. En el mismo sector, sí tenía una pequeña ventaja, que estaba de punta, pero bueno, al final también llegué a hacer uno con oso del club, con oso pescador en el mismo sector. O sea que esto es... ¿Mismo sector? Que salen rachitas buenas, como yo digo, estos son rachas buenas, y luego vendrán las rachas malas, y entonces habrá que aguantarlas, porque yo, por ejemplo, en el club, pues los cinco primeros sociales, pues me han salido regular, sin embargo, pues ahora llevo dos sociales haciendo el primero de sector. Volverán a hacer malo, todo depende de los puestos, como digo. Y supongo el puesto es una parte importante. Supongo, José Antonio, que también de las circunstancias, porque habiendo estado en el mismo sector, en el mismo puesto, se han dado dos jornadas de pesca muy diferentes, porque, como tú bien comentas, la del pasado domingo, hubo pocas capturas en general, ¿no? Sí, es que el lago de Arco, en aquella zona de la sierra, tiene el día que sople viento del norte, la pesca no se activa. De hecho, lleva bastante tiempo que no se activa la pesca, que está muy complicado pescar el lago, hay muy pocas capturas, pasan en base de Borno. Yo le echo la culpa que los cormoranes, hay una bandada de arrajado de 2.000-3.000 cormoranes, y eso necesitan comer 1 kilo de pez diario. Evidentemente van a acabar con todos los peces de los embarques que tenemos en Cádiz por el camino que van, como no se tomen medidas en este aspecto. En este tipo de concursos, José Antonio, concursos oficiales, campeonatos oficiales, ¿tenéis libertad para elegir la técnica de pesca que consideréis más oportuna o os imponen una en concreto? No, bueno, están reglamentadas, digamos, dentro de la modalidad de 4 modalidades, que es la con pesca enchufable, pesca inglesa, la pesca a la boloñeta y el sistema de unión, si nos exigen para una modalidad que vaya de una manera y de otra, y no nos vamos, es bastante reglamentista en este aspecto, pero bueno, puede, dentro de las cuatro modalidades, puede tener las cañas que tú estime oportuna montadas y los aparejos que tú estime, que tenga oportuno de poder montar. ¿Y tú, por ejemplo, por cuál optaste en este concurso? Vamos, yo las dos mangas he ido a pescar el tema de la caña enchufable, que es una caña que máximo puede pescar a 13 metros de distancia, y bueno, los dos he pescado de la misma manera, he pescado con el mismo engodo, he pescado con el mismo cebo en el anzuelo, lo he hecho todo exactamente igual. No los dos, sino los tres, incluyendo el social del medio, también lo he hecho exactamente igual, y bueno, pues. Uh-huh. En estos tres ha tenido éxito. A lo mejor la semana que viene tenemos otro, y si te digo que no ha habido éxito, claro, ninguno, que queda el último de la zona, pero bueno, uh-huh, parece ser de que hay veces el lago de Arco es muy muy cambiante. Hoy comen de una forma, mañana comen de otra. No, pero que en tan pocas capturas realmente no ve si es exactamente la técnica exacta, porque son 3 horas y en 3 horas 3 capturas es mucho tiempo el que ha pasado entre captura y captura, y como dice, yo he hecho hasta el mono, eso es chino, eso es todo, pero no hay manera. Y en 3 horas tampoco puedes cambiar, no puedes estar de estar cebando a 13 metros y querer irte a 15 metros y después volver a 13 metros, porque entonces si hay pocos peces, los pocos que haya, el problema es que vienen, comen un poco y se van. Claro. Tampoco tienen, o sea, no tienen un alto apetito, y este es un problema fundamental. Uh-huh. Hay que estar muy contacto echando comida, pero muy poca comida. Uh-huh. Y bueno, a efectos deportivos, ahora que conlleva este título provincial, los tres primeros clasificados, ¿conseguís el pase, por lo tanto, al campeonato andaluz? Eso es que va también, una de las cosas que yo llevo muchos años está en contra, va por el número de licencias por provincia y hacen un porcentaje del total a nivel de andaluz, uh-huh, y dependiendo del número que tenga cada provincia, pues tiene un derecho a un número de plazas. Uh-huh. Normalmente, de aquí para acá hemos estado viendo 4 o 5 de la provincia de Cádiz. Que luego competí con 35 de la provincia de Sevilla, pues no lo veo muy justo, pero bueno. Uh-huh. Está estipulado por la Federación así. Yo he dicho de que se cambia, intentar de que se cambie para otra vez, de poner un mínimo por provincia, de que fueran al menos 11 pescadores, y hasta los 60, que es el cupo total, pues que se lo repartan las delegaciones que más licencias tienen, pero a Cádiz le tocan 4 o 5, a Almería tiene 1, Huelva tiene 1 o 2, y Sevilla 35, Córdoba 19, hay no sé cuánto, hasta llegado a 5. Entonces, bueno, a veces, pues claro, son muy pocas plazas con los buenos pescadores que hay en Cádiz, que a veces, pues, hay años que yo le pasaba el plomo que de fuera. Y a mí me hubiera gustado asistir. Luego parece fácil, pero luego en 300 pescadores que dan entre los primeros para tener derecho a tener la primera división, es complicado. Te tienen que salir a 2 mangas que te lo juegan, mientras más mangas más selectivo, pero claro, son a 2 mangas, uh-huh, y ya compites con 10 zonas de 8 pescadores, o sea que es muy difícil. Tienes que hacerlo muy, muy, muy bien y para que te puedan meter. Vamos, este año, según tengo entendido, va a ser en el Lago Azul en Sevilla en el campeonato. Sí. Que ha estado 12 o 14 años cerrado el escenario porque pertenece a la zona portuaria de Sevilla y lo tenían cerrado el escenario. Uh-huh. Ahora lo han abierto. Están metiendo competiciones y, según nos dijo el vicepresidente de la federación, en el concurso tuvo un bono hace un par de semanas que querían hacer el campeonato de España ahí en el Lago Azul y que el andaluz iría allí también. De hecho, la semana que viene hay un selectivo de primera y de segunda que se pasa allí en el Lago Azul. Sí, sí, sí. Yo en el año 2000 quedé el décimo, que ha sido el mejor que he quedado de los 2 campeonatos que he asistido individual. Mi mejor posición ha sido el décimo. Tuve derecho a coger la primera división y luego ahí mismo la bajé en segunda y luego en mi tierra, como dicen, en tu tierra nadie es profeta. Pues uh-huh, perdí la categoría. Y he estado 2 veces ahí quedándome a un puesto, 2 puestos de entrar en primera, segunda, pero ya no he podido volver otra vez a jugar la categoría. Uh-huh. Bueno, esa bueno, es una buena noticia. Intentaremos ahí. Supongo que es una buena noticia siempre que se abra un escenario nuevo, dado que también parece que en el de la Barqueta los sevillanos tienen pocos rivales ahí, ¿no? Claro, es que ellos tienen ahí tantos días pescando. El escenario de la Barqueta es un escenario muy bonito, pero claro, el problema es que tiene que no tiene acceso con los vehículos y con el material que nosotros llevamos. Y solo a estrenar o ir acompañado es muy difícil, porque yo ya tengo un par de multas por meter vehículos dentro, pero que no hay otra manera de entrar. El escenario está bastante retirado, entonces no es un, es un escenario muy bonito, pero lo que pasa es que ya no se están haciendo casi apenas competiciones en la Barqueta, se la están llevando todo el mundo al Lago Azul. Entonces ya la pesca no está como estaba. El Lago Azul es diferente, es otra manera, es una cola muerta del puerto allí. Y bueno, la pesca es la misma especie, pero se pescan de manera diferente, tengo entendido. Yo la verdad que cuando yo quedé el décimo, allí se pescaba las carpas y los barbos. Ahora hoy hay carpines, hay arbures, comen diferente, totalmente diferente a los barbos y las carpas. Son otras especies que hay que pescarlas de diferente manera. La puede pescar dos modalidades, o al enchufable o la puede pescar a la inglesa. Al enchufable tiene que coger los arbures y a la inglesa a 25 metros tiene que intentar coger los barbos y las carpas y los carpines. Bueno, y ya para ir despidiéndonos, José Antonio, ahora mismo dentro del Club Briqueño de Pesca Deportiva, ¿tiene algún pescador en la alta competición? Bueno, en agua dulce tenemos en segunda, tenemos a Antonio Parra, todavía tenemos en segunda división regional. Luego a nivel nacional no tenemos así en el tema de goceo, bueno, está ahí un poco la cosa para ganar, ¿no? Hemos verado otra vez a empezar a funcionar por algunas diferencias, pero bueno, yo creo que volverán hasta, yo creo que empezará el goceo otra vez hasta arriba, que es donde yo entiendo que son los mejores que hay, de hecho ahí tienen los éxitos con los cosechados y deberían de estar, estos dos años han estado ahí tutibando, esperemos que todo esté arreglado y todo se quede bien y vuelvan hasta donde tienen que estar, porque vamos, ellos se lo merecen, evidentemente. Y luego en el tema del agua dulce, pues la verdad que vemos varios que estamos intentando de luchar, pero bueno, no nos salen las cosas todo bien que nosotros quisiéramos. A mí me gustaría, y luego pues el tema de por equipo es muy bonito, pero también es muy sufrido, porque es muy difícil encontrar 5 o 6 amigos que todos los fines de semana tengan un vuelvo libre para ir a pescar y lo puedas coincidir los 5 o 6, pero bueno, ahí estamos, vamos a divertirnos, y si algún día suena la flauta, pues, como sonó hace 3 años y fuimos terceros de Andalucía, pues ahí esperemos. Esto es, ya te digo que siempre la necesita un poco de suerte en el sorteo. Y claro, y tiene mucho conocimiento del escenario. Y es muy diferente con solamente de ir una vez a estrenarlo, de ver cómo comen los peces. Hay que ir varias veces y estudiarlo muy a fondo. Pero bueno, es lo que podemos en estos tiempos. Y me quedo también con lo que comentabas al principio de la entrevista. ¿Estáis en cierta manera preocupados por la falta de relevo? Me refiero, ¿no da la sensación de que ahora mismo no existe la misma cantera que hace 20 años, ¿no? No, ya te digo, no solamente nosotros en el club, sino en líneas generales, en la pesca. A nivel nacional y a nivel andaluz, es preocupante, porque el niño que está pescando ahora pesca porque va con el padre, y claro, y cuando están los dos en competición, pues económicamente, pues, y además que no, es que hoy en día no te subvencionan nada. Si hay alguna subvención es muy poquita, ni deporte base ni deporte de ninguna manera, lo que es el tema de la pesca. Entonces, y luego lo que pasa es que los chavales, cuando llegan a la edad crítica de 15, 16, 17 años, que yo me voy de botellona, me voy con la novia y yo no me levanto el domingo a las 6 de la mañana para ir a pescar. Esa es otra. Eso no lo ha pasado, no ha pasado todo, que de cada 5 que pasan por el club, al final es uno el que se queda y prefiere levantarse un domingo a las 6 de la mañana antes de acostarse a las 6 de la mañana de botellona o de fiesta o de historia. Es así. Pues nada, no ya. Sé, si en otros deportes pasa lo mismo, pero en la pesca es así. En el fútbol, pues como van a jugar a las 3 de la tarde, pues no se pueden acostar a las 6. Pero ya te digo que en la pesca hay que levantarse a las 6 de la mañana y hay que preparar a todos los tiestos y hay ir a pantano. Ahí no vale a las 3 de la tarde. Claro, claro. En el fútbol, o en el baloncesto, o en el fútbol, a lo mejor juegan a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde y se ponen a estar de fiesta, pero en la pesca no. Uh-huh. Vamos, es mi punto de vista, ¿eh? A lo mejor yo también me puedo equivocar, pero Y ya por último, José. Yo lo sé porque he tenido, lo he sufrido de tener que ir a buscar alguno a discoteca y decir, ¿sabes? Que tiene los tiestos a la puerta, métete en el coche y venga, que te voy a llevar a pescar. Pero vamos, llevarlo a pescar es como llevarlo de papel, porque al rato te has sido dormido sentado en el banquillo. Bueno, José Antonio, ya para despedirnos, ¿cómo va la competición social del club este año? ¿Estás registrando una buena participación? Pues bueno, sí. Ya te digo, está habiendo en torno a 20, unos sociales 20, otros 21, otros 18, otros 19. Date cuenta que el club está abierto. Tenemos gente que está en Jerez, gente de Sevilla, gente de... está en Puerto Real, gente de Jerez, gente que está en Tabluca, o sea que tenemos de toda la provincia tenemos algunos, unas veces falla alguno, otras veces, pero bueno, los que nos gusta competir, vamos todos, ya te digo, la media está entre los 16, 20, estamos el club en, creo que estamos ahora en 25 socios por ahí. Hay algunos que vienen, ya tenemos también algunos que están con el tema de corseo, que son de Granada, otros de Almería, entonces, claro, estos no vienen a pescar un concurso, no vienen a meón que haya un evento del club, como hemos tenido ese año de lo del 25 aniversario, y hemos hecho una comida de convivencia, en fin, en ese aspecto, pues, sí han venido todos los socios y hemos echado unos días bastante agradables y buenos. Y luego, pues, hombre, la verdad que está reñido, ya te digo que... Yo los primeros 5 sociales no he sido capaz de hacer menos de un 5. Y ahora, bueno, pues llevo 2 sociales que he hecho uno, pero así estamos más o menos. Si están ahí arriba, que si están, que no bajan del 2-3 ahí, está reñido, nos quedan, creo que son 3 sociales, tenemos uno atrasado y luego tenemos 2 concursos de Navidad. Y bueno, terminaremos ya el año con ese concurso por allá por el mes de diciembre. Entonces, el cuarto chope, ¿no? Bueno, Sí, yo llevo desde la primera manga, yo he estado todo el verano inactivo y desde el domingo de feria no he parado hasta esta semana voy a descansar porque lo necesito, porque toda semana trabajando y el domingo desde que levanta a las 5 de la feria y todo, pues también llega un momento en que la familia te dice que pare un poco. Uh-huh. Pero bueno, pues muy bien, pues nada, José Antonio, lo vamos a dejar aquí. Te damos la enhorabuena por haber conseguido el título provincial. Muchas las gracias, gracias por contárnoslo a nosotros aquí. Esperemos que sea un principio de no un final, de que también el andaluz me vaya bastante bien y bueno, que los compañeros que también nos acompañen, pues que a ver si puede que rompamos una lanza buena por la provincia de Garri y hagamos un buen andaluz. Uh-huh. Eso es, que ya que vamos a tener escenario supuestamente cerca, vamos a poder ir más veces a conocer el club, por lo menos por mi parte. Que le deis continuidad a lo logrado en el provincial. Uh-huh. Muchas gracias, José Antonio. Muy bien. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Pues José Antonio Favero Rubiales, como hemos dicho, campeón provincial de pesca deportiva en agua dulce, segunda posición para Álvaro González Soto, tercera posición Jesús Sánchez Fernández, cuarta José Delgado García y quinta José Manuel Zapata Peña, todos ellos ubriqueños. En lo que se refiere a la posición novena y décima también de la general, ocupada por otros dos ubriqueños, Eugenio Rosado Carrasco y Manuel Reyes Corrales. Vamos a quedarnos, a cambiar completamente de disciplina deportiva y vamos a hablar ahora de fútbol sala y de lo que nos dejaba el pasado fin de semana el desenlace del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique y lo que nos espera para este próximo, que es el comienzo, el arranque de la competición liguera. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Dani Villanueva. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, Estudiantes conquista el primer título de la temporada en juego, el trofeo de la Peña Sevillista, cuya final se disputó el sábado entre Estudiantes y Zulema, victoria de Estudiantes por 5-2. en un partido que mantuvo su interés hasta el final, a pesar de que Estudiantes, pues, en este caso, llegó a ponerse con un 3-0 y que, bueno, terminó, como decimos, con mucha emoción, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo bastante igualada. Hubo una parte del partido en el que Estudiantes podía haber sentenciado la final porque tuvo ocasiones para haber hecho un cuarto o un quinto gol, y la verdad que Zulema respondió con jugando de cinco y logró ponerse 3-2, y ya después, pues, quedando 50 segundos, una pérdida de Zulema hizo que Hugo desde su campo marcara el 4-2 y ya fue definitivo. Porque eso fue prácticamente a menos de un minuto para el final, ¿no? Sí, quedando 45 segundos por ahí quedaban. Y ya al final del partido, en la última jugada, marcaron el 5-2 en otra pérdida, jugando de 5. Nos comentan, Dani, que bueno, la final fue interesante, pero incluso las semifinales superaron en interés y en emoción a lo que luego se vio en la final. ¿Eso fue así? Bueno, la final, tú sabes, es donde se juega el trofeo y es lo más importante, pero las dos semifinales que se vieron estuvieron muy muy igualadas. La primera fue Estudiantes Quedeque, la primera parte fue para un Quedeque que llevó el peso del partido, y la segunda, pues, ya Estudiantes cogió el mando del partido y marcó el 2-1 y pudo marcar algún gol más, pero estuvo la verdad que bastante igualada entre dos de los mejores equipos de la competición liguera. Uh-huh. Y la otra semifinal, Zulema Peña Bética, empata 2 y se tuvo que decidir a penalti. Sí, también estuvo mucho tiempo empatada la semifinal. El Zulema llevó el peso del partido, después se puso por delante y se dio campo a la Peña Bética, que apretó, pero Zulema estaba muy bien y en una jugada tonta, pues, lograron poner el empate. Después se volvió a poner otra vez Zulema por delante y casi en los minutos finales, pues, empató otra vez la Peña Bética, que ha dado un paso adelante y se muestra como uno de los equipos más certeros para este año. Dani, en líneas generales, ¿cómo calificaría esta décima edición del trofeo de la Peña Sevillista? ¿Te ha gustado? Pues la verdad que sí, ¿no? Porque ha habido equipos que han dado un buen nivel, ¿no? Tanto los equipos nuevos como equipos que ya venían dando ruido, ¿no? Porque por ejemplo, en los cuartos de final hubo un Porti que también estuvo muy muy igualado, se resolvió por un gol y habiendo ocasiones hasta el final por parte del Porti. Uh-huh. Bueno, y también al ser la primera cita de la temporada sirve también de escaparate para los nuevos equipos. ¿Qué te han parecido esos nuevos conjuntos que se han incorporado al comité? ¿Qué nos puedes decir de ellos? Hay equipos que van a dar mucho ruido en la temporada, equipos jóvenes que tienen muchas ganas y mucha ilusión y equipos que se han reforzado y este año, pues, esperan dar un paso adelante en lo que se refiere a lo que hicieron el año pasado. En cuanto a equipos nuevos, ¿a cuáles se podemos destacar? Por ejemplo, Golcopa, que es un equipo de Villamartín. Uh-huh. El Mafre Bankia, que a pesar de no ganar ningún partido en toda la competición, ha competido con todos los equipos, ¿no? Le ha echado cara al campeón de liga, el Donde, y quedaron 6-4 y es un equipo a tener en cuenta, ¿no? Tiene cosas a favor y cosas en contra. Su inexperiencia, pues, llega a descolocarse en los partidos y cuando pulan eso, pues, van a ser un equipo bueno. Uh-huh. Sí, dos de los nuevos. Aquí estoy mirando ahora mismo los horarios de esta primera jornada. Ha habido modificaciones de cara a lo que va a ser ya la competición liguera, que es a lo que nos referimos. Y bueno, no sé, ¿hay algún equipo que no nos suena? Por ejemplo, el Paz Álamo, este de División de Honor, ¿qué equipo es? Es el Mesón de los Monteros el año pasado, uh-huh. Antiguo Cortelé, que ha cambiado de nombre. De patrocinador. Uh-huh. ¿Málaga o cuál es? Málaga. El Málaga Café y Copa, uh-huh. Que es el antiguo New Team. Ajá. Y este año, pues, al igual que el Paz Álamo, ha cambiado de patrocinador. Patrocinador, ¿no? ¿Y el ECR? Ese era el antiguo Leighton. Ajá. Que es un equipo nuevo, ¿no? Este año. Y han cogido el nombre ese, ¿no? Uh-huh. Que vienen a hacer las iniciales de Leighton Construcciones y Reforma. Pasado, uh-huh. El Leighton Construcciones y Reforma, pero que es un equipo no nuevo, no totalmente. Uh-huh. Pues se basa en jugadores que tenían el Don Odón, antes eran la panadería Sánchez y algunos refuerzos. Uh-huh. Digamos que eso son algunas de las novedades en cuanto a equipo de lo que presenta la nueva temporada, pero ya saben que la liga este año está totalmente remozada con respecto al año pasado. Vamos a tener dos categorías. Y con los cambios, con las retiradas de equipos, no sé cómo quedan finalmente. En División de Honor, ¿con cuántos equipos vais a contar? 14. Y en Primera, otros 14. Otros 14. Recordemos que desaparecían dos equipos, supuestamente dos que tenían que estar militar en División de Honor, como es Marca y Autoescuela Celia, y entiendo que para cuadrar, ¿cómo lo habéis hecho? Pues mira, quedaría en un principio se dio la asamblea y en un principio quedaría la División de Honor con 12 equipos, Primera con 8 y Segunda con 8. Uh-huh. Por lo que llevé a hacer lo que mucha gente me pedía, otras no quieren, ¿no? Es hacer dos competiciones para que la liga sea un poco más larga. Así que hice dos divisiones. Al principio iba a costar una de 14 y otra de 15, uh-huh. Y al final se cayó el CERTI, bueno, en la Autoescuela Celia, y ahora hubo que subir, había 13 y 15, y hubo que subir uno de Primera a División de Honor, ¿no? Y para hacer las dos divisiones de 15, pues, tanto Porti como ASI, que habían descendido, pues, lograron mantener la categoría, uh-huh. Y subieron, pues, aparte de los dos primeros, el tercero, que fue Estargar, el cuarto, que fue Autoservicio en la Plaza, uh-huh. Y el sexto, porque el quinto ha desaparecido, y el sexto, que era Mesón de los Monteros, ahora se llama Paz Álamo. Que digamos que es el último equipo repescado, ¿no? Sí, claro, de tal como están los estatutos, en caso de reorganización de las categorías, pues se coge la posición en la que quedó el año anterior. Por tanto, 14 y 14, 28 equipos en total, para una competición liguera que arranca este fin de semana en dos escenarios, el pabellón polideportivo municipal y el pabellón de los Remedios, y estáis a la espera de un arreglo o un pintado de lo que es la cancha exterior para poder usarla, ¿no? Sí, esta semana se podía haber pintado ya la cancha exterior y me llamó Luis, ¿no?, para decirme que el domingo venía había una carrera de las nutrias y que probablemente iban a hacer aquí un arroz y no vimos adecuado que estuviera pintada para esta semana, puesto que se podía volver a ensuciar y hacer el trabajo en barde, ¿no? Entonces hemos preferido dejarla para la semana que viene, que no hay ningún acontecimiento aquí en el pabellón y ya cuando se pinte, pues, se arregle lo que viene a hacer. Las manchas de grasa, ¿no?, que hay en la cancha, que provocan resbalones de los jugadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, como decimos, este fin de semana arranca la liga y el calendario se mantiene. ¿Cuándo tiene previsto que se dispute la última jornada? ¿Hasta cuándo estará jugándose la competición? Pues, a efecto de cambio, uh-huh. casi llega hasta final de mayo o primero de junio, ya que en algunos puentes, pues, se parará la competición. Y en el en el tramo de Navidad pues se va a disputar el Trofeo Campeones, que separará una semana la competición. Uh-huh. Recordemos que hará dos semanas tuvo lugar la asamblea que estableció ese calendario, ¿no? El calendario ya de lo que es la liga en División de Honor y en primera división. Dani, División de Honor, a efectos deportivos, ¿cómo se presenta este año? ¿Qué candidatos cree que podemos tener ahí? ¿Puede haber sorpresa? ¿Va a estar de nuevo la cosa como estos últimos años entre los mismos equipos? ¿Cómo lo ves? Pues hay, como siempre, hay unos escalones, ¿no?, en la categoría, pero se presenta igualada, siempre destacando a los equipos como Donde, actual campeón, Estudiante, que viene ganando trofeos durante estos últimos años, que cuando tiene todo el equipo es uno de los equipos más fuertes que hay en la competición, y cuando no los tiene, pues como vimos el año pasado y hemos visto en este trofeo, pues siguen compitiendo, ¿no? Y el año pasado se quedaron a nada de la consecución del título, fueron subcampeones, y este año pues quieren dar ese salto e intentar ganar la liga, ¿no? Se le une lo que viene de primera, que es la Peña Bética, que apunta muy buenas maneras, y ya después un escalón, el mismo Zulema, ¿no?, que también ha hecho algunos fichajes y cuenta con todos los números para estar ahí luchando hasta el final. Y ya un escalón más abajo, pues, se encuentra un Revolución que ha hecho un equipo prácticamente nuevo, pero que cuenta en sus filas con jugadores que han estado luchando por casi todo, ¿no?, en los últimos años. Y quizás detrás de este ramillete que te he dicho, pero también puedes contar con ellos tal como vaya la temporada, ¿no? Si van a estar arriba y tienen este año muchos más jugadores, pues ya todo lo va a marcar lo que viene a ser el transcurso de la temporada, ¿no? Uh-huh. Y ya después, pues los demás intentar ganar partido a partido, y tal como vaya yendo la competición, pues se ve dónde pueden aspirar, ¿no? Uh-huh. Dani, de Marca 91 y Autoescuela Celia, como decimos, han desaparecido esta temporada. Sus jugadores, es una duda que tenemos, bueno, y supongo que interés de muchos aficionados de fútbol sala, ¿dónde han terminado recalando? ¿Han ido sueltos, digamos, un jugador a un equipo, sí, otro a otro, o se han ido en grupo? ¿Cómo se han diseminado, digamos, en la liga local? Claro, pues mira, por ejemplo, en Estudiantes se han ido dos jugadores, que son Hugo y Mesa, Dani, para Dani, Daniel Jiménez, Mesa, y después para el equipo de Gesto Argar se han ido otros dos componentes, Raúl y José Ramón, para el Donde se ha ido Mancilla, para el Quedeque se ha ido Bazán, y otros nombres que suenan, aunque todavía no han recalado en ningún equipo, pero que suenen para otro equipo. ¿Y en el caso de Autoescuela Celia? De Autoescuela Celia, pues ahora mismo te puedo decir que solamente un jugador, Diego Corrales, que está este año jugando con el Zulema. Los demás jugadores, pues la verdad que no, por ahora no tienen equipo, pero son jugadores que han estado militando en la liga bastantes años y les gusta venir aquí a Ubrique, y en el momento que puedan encontrar un equipo, pues quizás den ese salto a ese equipo, ¿no? No te puedo decir. Claro, porque estamos hablando que la mayoría de los componentes de Autoescuela Celia ya eran no eran ubriqueños, eran de pueblos de la comarca, ¿no? Sí, había de Villamartín, del Bosque, y ya te digo, son jugadores que ahora mismo están libres y a lo largo de la temporada se verá si recalan en algún equipo o esperan a otro año, ¿no? Uh-huh. Ya para ir despidiéndonos, Dani, este año no vamos a tener sorteo de la jornada diaria, como de la jornada semanal. ¿Cómo lo has solventado ese problema? ¿Ya está establecido lo que va a ser todos los horarios y todas esas cosas, o cómo funcionará? No, los martes sacaré los horarios respecto a las horas que me den. Uh-huh. Y yo haré un sorteo en lo que viene a ser el hacer comité. Sí. Y de ahí sacaré los partidos. Cada uh-huh. equipo tiene sus tres peticiones como en años anteriores. Y cada vez que hagan una petición, pues se les pedirá al equipo contrincante si le afecta o no, ¿no? Uh-huh. Vamos, que la forma de funcionamiento, el funcionamiento va a mantener la misma forma que en estos últimos años. Pues, Dani, no sé si quieres añadir algo más de cara a lo que va a ser la nueva temporada. Hacer un llamamiento a los aficionados al comportamiento deportivo, a que disfruten, que de eso se trata, y a ver si vamos, la competición local de fútbol sala pues va remontando, ¿no? Que parece que en los últimos años, y con la pérdida de equipos y eso, pues ha perdido un poco de fuelle, pero bueno, lo bueno es que los auténticos aficionados y amantes de fútbol sala siguen estando ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Desearle suerte a los 28 equipos que hay en liza, y nada, que se transcurra la competición liguera lo mejor posible para cada equipo, que no haya lesiones, que se respeten a las instalaciones, los árbitros, en fin, todo lo que conlleva el colectivo, que se lleve lo mejor posible. Pues nada, Dani, pues muchas gracias por habernos comentado lo referente al trofeo de la Peña Sevillista y habernos hecho este avance de lo que nos espera este año en la competición liguera. Un abrazo, Dani. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Estos son los horarios para la primera jornada de liga. En el pabellón, el viernes a las 8:30, donde fútbol sala Peña Bética. A las 9:30, Zulema Estudiantes. Y a las 10:30, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva y Revolución. En el pabellón de los Remedios, a las 8:30, Pap Álamo, Pinturas Fefi, que de qué. Y dos partidos de primera división. A las 9:30, Fran General y Malaca, Café y Copas. Y a las 10:30, Atlético Futsal, La Espuela, Café y Copas. En lo que se refiere ya al sábado, en el pabellón se jugarán otros tres partidos de división de honor. A las 9 de la mañana, Inter de Lian Autoservicio en la plaza. A las 10, Oasis Lounge, Brill de 1979. Y a las 11, de Gallery Panteras, Gesto Algar. Y los partidos de primera división restantes se jugarán en el pabellón de los Remedios. 9 de la mañana, JS Aubrique, LCR. A las 10, Autoescuela La Sierra Guas, Impala 1987. A las 11, La Lupe Kebab, Club Deportivo Celtas. A las 12, Mafre Bankia, Atleti, Club Don López. Y a la 1, Gol Copas, Ubricar Motos. Y nos vamos a despedir con los horarios de los partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol que se disputan este domingo en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. A las 9 de la mañana, Jóvenes Veteranos, La Bodeguita. A las 10, Club Deportivo Benaoján, Vampiros. A las 11, Club Deportivo Aspirante, Club Deportivo Al-Ándalus. Y a las 12, Club Deportivo San José, Athletic. Descansa el equipo de la Juventus. Se recuerda a los equipos que tendrán que poner los árbitros en cada parte de los partidos con una duración de 30 minutos cada parte, sin descanso y con cambios ilimitados. Y se recuerda que este domingo se celebra la carrera de las nutrias pantaneras y por lo tanto habrá algunas calles de la localidad que estén puntualmente cortadas al tráfico durante el desarrollo de la misma, desde las 10 de la mañana en torno hasta las 11:30. De la carrera de las nutrias hablaremos estos próximos días. Ya hemos sobrepasado nuestro tiempo, nosotros volveremos mañana a eso de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.